estamos hablando del gobierno, es el Estado de Chile. Por lo tanto, cuando hay voluntad política y cuando hay conciencia y cuando hay responsabilidad política, yo creo que uno se puede anticipar de mejor forma los problemas. Vamos a la línea telefónica 71-21-22. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Tú hablas con Astrid Arenas. Hola, Astrid. Oye, sabes que estoy escuchando atentamente y veo que hay un punto que no se ha tocado y que, si bien es cierto, había una sequía bastante severa. Nosotras como mujeres aquí en Valle Hermoso hemos tenido que cambiar y hacer nuestros turnos de noche, estar constantemente en turnos de noche como dueñas de casa, porque el agua llega entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, lo que significa que, además de todo el trabajo diario, necesitamos levantarnos a esa hora a juntar agua, a bañarnos, a juntar agua para los niños, a juntar agua para cocinar y, lo más importante, a lavar la ropa. Por lo tanto, las mujeres hemos sido doblemente perjudicadas, porque, si bien es cierto, el hombre trabaja en el día, nosotros estamos haciendo doble turno, como podríamos llamarlo. Y hay otra cosa que me llama profundamente la atención, es que la comuna de Papudo no haya sido declarada zona de catástrofe teniendo una zona agrícola importante como es Puyallí. Y por otro lado, yo creo que no es un tema tan grande de la sequía, sino cómo se distribuye el agua. Es una vergüenza que cuando uno va, incluso a Papudo, tienes los cultivos del señor Pivonca, pero verdecitos, verdecitos. Y además, Hernán, el bosque de las Cuncunas de Papudo va a desaparecer en muy poco tiempo más por un proyecto inmobiliario que está aprobado, con más de 20 edificios de departamento. Y en la parte alta de Papudo está aprobado un proyecto que se comienza a construir prontamente de 60 edificios de departamento, los que obviamente cuentan con la factibilidad de agua, porque de otra manera no los podrían construir. Y esa gente no sufre en absoluto el problema que nosotros tenemos como habitantes rurales o como habitantes de una comuna chica. Fíjate que Esval sí da la factibilidad de agua. Entonces, ¿de dónde? Nosotros, tú viste en el internet el pozo de donde estamos, donde está tomando el agua la gente de La Ligua, no te digo la de aquí de Valle Hermoso. Sin considerar que cuando tú echas a andar la llave, todo el aire que corre en la cañería que está vaciado pasa como agua. O sea, estamos pagando por agua y por aire. Y entre paréntesis, Astrid, le vamos a pedir a los amigos que subieron ese video que por favor lo compartan nuevamente para sí. Leer el texto que aparece justamente en pantalla en el video. Súper, súper importante, te digo, porque si tú haces una estadística en el hospital, la cantidad, yo he tenido que ir por otros motivos, la cantidad de niños enfermos que llegan con problemas estomacales, la cantidad de gente adulta, de gente mayor que llega con problemas estomacales, es realmente infinita. Y el agua, señoras y señores de La Ligua, que está saliendo de la llave, por favor, no es agua potable. Esa agua tiene necesariamente que hervirla. Y nos encontramos de nuevo con el super hiper negocio de las agüitas claras. Entonces ahora tú ves que en el supermercado la gente va a comprar fideo, arroz, azúcar y agüita para poder tomar. Creo que Esval debe dar una explicación. ¿Cómo es posible que en esta situación que nosotros nos encontramos extrema, ellos estén dando factibilidades de agua para construir esa brutalidad? Bueno, sin contar lo que significa para nosotros, Hernán, como jóvenes que alguna vez fuimos hasta el bosque Las Cuncunas como una parte de la caminata y de la aventura que era ir a la playa, que va a desaparecer. Y esos proyectos están aprobados y están a punto de entrar a construirse. No se puede falta. Bueno. O sea, el agua está. El problema es que la tienen los que no deben. Ese es mi opinión. Gracias, Astrid. Ahí estaba con otra visión, pero recogiendo quizás, Gonzalo lo planteaba anteriormente, aquí hay dos aspectos que se cuestionan. Uno es la ausencia del Estado. La otra que tiene que ver, y siempre se hace la misma pregunta, ¿dónde están quienes debieran de alguna manera liderar la situación que se está viviendo a nivel provincial? Mire, Hernán, antes quisiera decirte, responderle un poquito a Astrid, para darle una respuesta a la ciudad de La Ligua, a los habitantes de la ciudad de La Ligua. Este tema del pozo del agua potable de La Ligua, a mí se me hizo saber hace 3 semanas atrás. Muchas personas que me pararon en la calle me siguen parando, me dicen: Gonzalo, usted siga, por favor, de alguna manera, échenos una mano. Me hacen saber de que hay un pozo construido, digamos, para el agua potable, y que está a menos de 12 metros, 10 metros de la planta de tratamiento de agua servida de la comuna de La Ligua, de la Val de la Ligua. Entonces yo hago un llamado a la senadora Lili Pérez y le hago saber a la senadora Lili Pérez lo que está pasando, y ella me dice: Gonzalo, yo voy a hablar con el CEREMI inmediatamente, con Jaime Llamet, para que se ponga en contacto contigo y para que tú le cuentes qué es lo que está pasando. Esto fue hace 3 semanas atrás. Yo llamé a Jaime, Jaime me dice: mándamelo por correo electrónico, por conducto regular, que soy aquí, y yo te tomo el guante y vamos viendo el tema. Bueno, cuando vi ese video que tú estás viendo ahí, que subieron ayer a Facebook, volví a llamar a Jaime. Le dije: Jaime, ¿en qué vamos? ¿Cómo vamos con el tema? Me dice: Gonzalo, gracias por llamarme. Me dice: te tengo una respuesta que es súper clara. Nosotros ya nos dimos la vuelta completa, fuimos a Santiago, vimos el tema, y ahora esta semana que viene, o sea, a partir de mañana lunes, viene la fiscalización del CEREMI de Salud a todos los pozos de agua potable de Val de esta provincia. Y no tan solo van a hacer un monitoreo duro y fuerte, sino que además de eso van a ver de qué otros pozos están sacando agua, si acaso cuentan con los permisos. Bueno, en este momento deben estar trabajando presuroso, digamos, tratando de... Viendo la calidad de las aguas, van a monitorear las aguas no solamente de los pozos de Val, sino que van a monitorear las aguas de aquellos particulares que están vendiendo el agua, que no se sabe de qué procedencia, qué tipo de calidad de agua es. Y me dice el CEREMI, además de eso, que viene ahora un tema, viene todo un programa de vacunación en esta provincia y en la quinta región, en contra para prevenir la hepatitis A. O sea, hay todo un programa, digamos, hecho para el tema salud. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿Esval tiene que entregar el agua a la ciudad de La Ligua, a su comuna de La Ligua, y tiene un contrato con el municipio? La pregunta que me hago yo: ¿qué pasa con el alcalde que no le hizo saber esto al CEREMI de Salud directamente, ¿no es cierto?, a las autoridades, para que se hiciera el tema de fiscalización del agua? Tuve que llamar yo, y es feo lo que voy a decir, tuve que llamar yo a la senadora y llamar al CEREMI para que se hiciera finalmente el contacto y se hiciera la investigación, ¿te fijas? Entonces, ¿dónde está la autoridad máxima comunal? ¿Dónde está el gobernador, la autoridad provincial del tema? Bueno, vamos a la línea telefónica 71-21-22. Buenas tardes. ¿Está en línea una persona, un auditor, auditora? Bueno, lo vamos a esperar entonces. En parte de lo que aparece en el video dice: Esval fue una de las primeras empresas en aceptar capitales extranjeros. Durante los últimos años han invertido aproximadamente 400 millones de dólares, de los cuales 200 se destinarían para procesar las aguas servidas. Esas inversiones, ¿dónde están? ¿Por qué no se han hecho? Es pura y de calidad el agua que nos proporciona Esval, agua por la que estamos pagando. Saquen sus propias conclusiones, dice. En la primera parte de este video que ha circulado profusamente en YouTube y también en las redes sociales de Twitter y Facebook, y por supuesto vamos a seguir buscando porque nos muestran imágenes. El agua, dice, de estas imágenes es utilizada para regadío de algunos predios agrícolas dedicados al cultivo, producto que luego serán consumidos por muchas personas de la provincia y de otros lugares. ¿Cómo se puede apreciar? El agua es agua servida, la cual se filtra hacia un pozo de que Esval posea unos metros de estas aguas, pozo del cual se extrae el agua que consumimos en la comuna de La Ligua. Esperamos que en algún minuto Esval o algún funcionario de Esval se ponga en contacto con nosotros para que nos aclare esta situación que tiene que ser de alguna manera aclarada, porque nos plantea un problema que, o sea, no buscamos alarmar ni mucho menos, pero sí, la gente está bastante inquieta, por decirlo de alguna manera, frente a la situación del agua potable. Diego Arredondo. Hernán, mira, en realidad la sequía te va a dejar descubierto miles y miles de variables, ¿no es cierto? Que cuando las cosas son males, lo hacemos los cuchos. Y estoy hablando todos, ¿ah? Por favor. Porque la calidad del agua en La Ligua la vengo diciendo hace tiempo. Los estándares que hoy día Esval maneja, o las APR maneja, o el Estado de Chile maneja, las desconocemos. Por tanto, somos ignorantes absolutos de acuerdo en qué medida estamos siendo contaminados. Primero, porque si tú haces un recorrido por el valle, usted que fue ingeniero o jefe de la mina La Ceniza, usted podrá entender que la cantidad de ácido sulfúrico y otros metales, ¿no es cierto?, son tremendamente abundantes. Por tanto, también nosotros, usted podrá entender que el agua que consumimos no es de muy buena calidad. pero según los estándares de Chile, pasan a ser de buena calidad. ¿Ya? Por tanto, esas variables van a hoy día aparecen. En el caso de Vallehermoso, te quiero decir, Hernán, que yo soy el vicepresidente de la cooperativa Agua Potable Rural. Y te quiero decir que nosotros, bueno, llevo 6 meses en el cargo de la vicepresidencia. Perdona, ¿retomó la línea el amigo que no estaba? Es otro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Lorenzo Arredondo. Hermano. Sí. Bueno, llamarte por algo bien puntual. Lamentablemente nosotros tenemos como muy mala memoria. En el año 98 fue una sequía garrafal. Ya mi hermano que está ahí presente ya era algo de los campesinos dirigentes, yo también dirigente social, y los veíamos en los puntos rurales donde los animales se morían de sed, ¿ya? Veíamos los esqueletos ahí botados en el campo, donde los animales lamentablemente se morían de sed. Hoy día está pasando lo mismo. La pregunta, Hernán, es la siguiente: ¿por qué nosotros no aprendemos de esto? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que ser como muy extremistas? Es decir, por ejemplo, se supone, o sea, se dice actualmente, las partes profesionales o técnicas, que este año habría agua y que el próximo sería aún más, ¿ya? Porque vivimos en un territorio, o vivimos en periodos ciclovales. Hay años secos, hay terremotos, etcétera, etcétera, cada ciertos años. Entonces, lo ideal, ¿por qué nosotros no aprendemos de esto? Ahora, el caso del agua de la cooperativa de Vallehermoso, por ejemplo, como decía el auditor anterior, que era a las 5 o 6 de la mañana, bueno, lamentablemente, sea favorablemente, eso te está solucionando, ¿ya? Agua hay, tiene mucha razón la auditora, agua hay. El problema es que el agua es conducida. Y dos cosas: el agua va a salir cuando la persona quiere que salga. El agua va a correr por donde quiera que la persona quiera que corra. O sea, estamos hablando sectorialmente. Hay territorios en Vallehermoso que lamentablemente no tienen agua hasta 3 días, ¿ya? Y cuando llega, por ejemplo, cuando llega con muy poca potencia. Entonces ellos hablan, dicen, ¿por qué los de abajo se pueden bañar con califón y nosotros pagamos el mismo valor del agua, no lo podemos bañar con califón? Bueno, hoy día tengo entendido que eso se está solucionando poco a poco. Supuestamente de aquí al martes ya estaría solucionado el problema en un 80% de la cooperativa de agua. Agua hay. De repente somos humanos, los equivocamos, ¿ya? Y esto pasó producto de que en un programa de radio, como el miércoles, salieron varios auditores de Vallehermoso reclamando por el agua que le llegaba a las 3 de la mañana, se acababa a las 5. Significa que hay agua. El asunto es, como te lo dije anteriormente, el agua va a correr cuando el ser humano quiere que corra. El agua va a correr a la hora que el ser humano quiere que corra. No sé si me entienda la paradoja que estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, tengamos un poquito de paciencia. Pero yo voy a hincar más un poquito el tema, Hernán, a la experiencia que vamos a tener en esta oportunidad y que en 10 años más la vamos a volver a tener, ¿ya? Yo con el señor Miquel, parece que está ahí, señor Gonzalo. Sí. Él era administrador de un fondo, de una parcela, a la cabecera de Yayay, ¿ya? O más arriba. En ese año yo era presidente del canal Yayay de Vallehermoso. Y me tocó discutir temas de sequía con ellos y pelear con ellos, ¿cierto? Porque ellos eran dueños de las aguas y nosotros nos habían cortado el agua natural. Me los tocó pelear en la gobernación, me parece que estaba de gobernador Juan Carlos Ruiz, y discutimos harto el tema del agua, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder aprender de esto, ¿ya? Si bien es cierto, hoy día el gobierno de Ricardo Lago y el gobierno del señor Piñera han sido gobiernos empresariales, no son populares. Aquí no importa que el señor tanto tenga el agua, no importa que la escuela no tenga agua, no importa que la población no tenga agua. Total, el señor tanto que tenga para regar los paltos, ningún problema. Aquí hay señores que han ido a este programa, Hernán, que llenan piscinas, que han salido en la televisión, que han salido allá, que se han hecho un montón de escándalos y tienen piscina. Y por el tema del agua, obviamente, el escándalo es por el tema del agua. Entonces, no nos ponemos de acuerdo con esto. Yo creo que esto, lamentablemente, como yo di una entrevista en el Mercurio Santiago, yo dije que lamentablemente esto se politizó, ¿ya? La vez anterior también se politizó el tema del agua, ahora también se volvió a politizar. Eso era mi aporte. Bueno, muchas gracias. Eliana dice, resultan muy buenas las fiscalizaciones cuando se saben con anticipación. Antoine dice, yo le respondo al panelista sin ser política, de que ¿por qué no están los senadores y diputados? Porque en nuestra problemática del agua es porque son ellos mismos ya los que están dentro del tema, y para ellos lo más importante es ocuparse como definir en su momento el color del iPhone, preocupada de salir bien en la tele o que le tomen su mejor perfil, y otro vino a buscar voto y después desapareció y nunca más les vimos. Bueno, eso es un resumen así, bien omitiendo algunos términos, porque Hernán, no es la idea, digamos. Hernán, yo quisiera terminar con mi locución diciéndote que efectivamente el día miércoles nosotros como directivos hicimos una declaración pública donde decíamos y nos comprometíamos a mejorar el sistema de agua bebida en Vallehermoso, y de hecho lo hemos hecho así. Ahora estamos fuertemente comprometido de aquí al martes, ¿no es cierto?, entregarle una sustentabilidad de un 80% a la gente de Vallehermoso. Y eso hay que decirlo, mira, aquí han habido grandes esfuerzos y el tema, como decía el amigo, vamos a tomarlo una cosita. Dice, las cooperativas son formadas por gente que se une. Yo le digo, momento, las cooperativas son de los cooperativistas. Por tanto, ellos tienen tanta responsabilidad como los dirigentes. Y en ese caso, yo me pregunto, cuando se hacen elecciones en las cooperativas, ¿no es cierto? Nadie, oye, se discuten 2 horas para poder elegir un directorio, porque nadie quiere ser responsable de una situación que es tremendamente importante. Entonces, el otro tema, Hernán, que se ha mencionado acá, que es el tema, vamos a desarmar los drenes. Hagamos pedazos los drenes. Oye, ¿cuántos millones le va a costar al Estado hacer pedazos los drenes? Cuando lo ideal es poner, ¿no es cierto?, puntos fijos y no permitir que esos pozos se traiga agua, por favor. Y te sale mucho más económico, porque tú comprenderás que hacer tirar los drenes, primero tienes que ubicarlos, segundo tienes que tener maquinaria pesada para poder destruirlos, ¿ya? Y con el solo hecho de que tú pongas un punto fijo, una autoridad policial, ¿no es cierto?, no se extrae agua y el agua automáticamente corre porque tenemos una gravedad, ¿no es cierto?, hacia abajo. Entonces, el otro tema es que si nosotros vemos y apuntamos, ¿no es cierto?, con los dedos a tales personas que sacan recursos hídricos, oye, usted que es matemático y acaba de hacer una cátedra de matemática, ¿no es cierto?, una persona que tiene 10 litros segundo no puede tener 200 hectáreas plantadas. ¿Me entiendo? Entonces, por favor, por favor. Entonces, dice, oye, el dictamen de, ¿cuánto se llama lo que decía Clara y Anaisen? La declaración de ese estado de excepción. Bueno, que si van a sacar los policías a la calle o la autoridad máxima diga las armas, digo, no las pongan en la Plaza de la Ligua, por favor, pónganle en los pozos que están extrayendo agua. Y el problema se soluciona. Además, otra estadística que usted nombró, yo creo que es importante decirlo, usted nombró el año 60. El año 60, amigo mío, yo soy de Vallehermoso, he sido criado, nacido en Vallehermoso, el año 60 nosotros teníamos pozos negros. Hoy día, después de la democracia, y eso hay que decirlo también con fuerza, después cuando conquistamos la democracia, hoy día tenemos baños sanitarios dentro de la casa. Se multiplicaron y se triplicaron los subsidios rurales. Por tanto, ahí tiene un cuento de crecimiento demográfico. Hoy día la salud, y por eso que es grave lo que sucede hoy día cuando las cooperativas no tienen agua, es porque la gente ya no tiene pozo negro y está obligado a usar, ¿no es cierto?, las soluciones que el Estado, a través de la democracia, a través de lo que nosotros mismos conquistamos, ¿no es cierto?, no están siendo falentes. Pero como decía Roberto en su primera intervención, primero están los seres humanos y después están las plantas. Dice la auditoría, entre el 2004 y 2008 se asignaron 300 millones de pesos para regularizar los dominios de aguas y otro. ¿Quiénes fueron los administradores de esos dineros? ¿Cuáles fueron los resultados del uso del dinero? Línea telefónica está abierta. Tenemos. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, lo estamos escuchando. Don Hernán Cortés, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, mi nombre es Leonardo Beiser, aquí el sector de La Chimba. Hola, Leonardo. Cuéntanos. Bien, don Hernán, saludo a todas las personas que están en el panel, las autoridades. Bueno, estaba escuchando su programa, muy, muy interesante. Un tema muy que estamos muy, tan delicado, la situación que estamos ahora, ¿cierto? Y bueno, me consulta la siguiente: ¿qué pasa con estas personas que siguen construyendo, digamos, siguen haciendo, como en el caso que el sector aquí donde estamos nosotros, construyendo parcelas, haciendo camellones para construir esos faltos y, digamos, y el cerro que continúa que preparándose para recibir eso, a los nuevos habitantes dentro de poco? Exactamente. Entonces, me pregunta la siguiente: ¿cómo va a llegar un momento que al final van a seguir construyendo y eso significa sacar mucha cantidad de agua? ¿Hay algún sistema que pueda fiscalizar, decir, usted, señor, no puede construir hasta una cierta cantidad, puede sacar cierta cantidad de litros por segundo, digamos, porque significa que esas construcciones, digamos, que se siguen haciendo, van a seguir trabajando y perforando en forma más profunda el agua? Entonces, me pregunta la siguiente: ¿va a haber un organismo que fiscalice eso, que van a poder decir, no, usted señor puede construir hasta cierta cantidad, hasta cierta, digamos, metro, qué sé yo, porque si seguimos así, van a seguir otras, seguir comprando terreno, qué sé yo, y seguir construyendo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Y la otra, Fernando, ¿está el proyecto para el embalse, para nuestra zona, digamos, para la zona de Cordillera? ¿Está ese proyecto que tanto se habla, que se haya construido un embalse? ¿Está la posibilidad que se haga eso para que se solucione todo este problema? Si el problema bueno, eso. Hay dos preguntas planteadas, Leonardo, muchas gracias por tu participación. Sí. En el sector de La Chimba, donde se aprecia clarito, cuando uno mira hacia el Cerro Pulmahue, todo lo que se está... todos los trabajos que se están realizando con miras, obviamente, a seguir con las plantaciones de palto, que son bastante, Roberto, les gusta harto el agua a los paltos, sí, porque consumen más que un ser humano. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Dos planteamientos claros. Es decir, ¿cómo se puede seguir preparando la tierra para seguir plantando cuando todo el mundo está sufriendo la situación? ¿Ya? Y por otro, que tiene que ver con la obra de infraestructura del embalse, que se habla del proyecto Aconcagua de la década del 60, pero hay que pensar también que eso hay que llenarlo. Tenemos ya, vamos, antes de Roberto, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Mire, mi nombre es Rosa Brito, yo soy del sector de Bullay, comuna de Paburo, y tengo una inquietud, como casi todos los habitantes de Bullay, estamos súper desinformados sobre la situación de que no estamos dentro de la zona de catástrofe. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y en los programas radiales nunca han dado una respuesta concreta al respecto. Ahora, acaba una señora de Vallehermoso, me parece, preguntar el tema, y no se toca. Nadie dice por qué en Papudo no estamos dentro de la zona de catástrofe. Puyallí, pues, como usted sabe, es una zona donde se siembra, son pequeños agricultores, y hay un problema grave, gravísimo con el agua. Me gustaría, por favor, que nos pudieran contestar, darnos alguna información certera sobre lo que está pasando. Bien, ahí está planteada su pregunta. Roberto, yo no sé si responde primero... Sí, dama... A la que hizo la pregunta recién, y también contestarle y decirle una información a la gente de Catapilco. Normal, el hecho de que las ambas comunas no se hayan declarado zona de catástrofe corresponde solamente, y lo digo responsablemente, solamente a la decisión que tomaron ambos ediles, porque ellos argumentaron el no recibo de los pagos de contribuciones, y eso permitió que no entraran en la negociación. Esto lo estoy diciendo, lo manifestó en su momento el diputado Cerda, estando presente en ese momento el gobernador de nuestra provincia, porque nosotros nos dimos cuenta que cómo era posible que ellos hubiesen restado, ¿no es cierto?, a la petición de declaración de zona de catástrofe. Y por tanto, las razones que, digamos, argumentaron son las que acabo de mencionar. Roberto Muñoz. Voy a partir con el tema de los APR, porque para mí, yo traté de hacerle un homenaje a los dirigentes no, de los por APR, supuesto. Sí, porque encuentro que en general estamos muy aislados, y en la situación, y voy a insistir en lo que dije antes, en la situación de crisis, que es bastante grande en algunos sectores. En La Higuera son 1.200 personas que no tienen agua gran parte del día. En el un APR en Las Puertas, en Cabildo, llevan 6 años tratando de regularizar un pozo auxiliar al pozo que tienen, que no le alcanza ahora. 6 años. Entonces, nosotros en el APR de Peña Blanca llevamos 2 años tratando de regularizar el pozo adicional que se creó, que fueron inversiones del Estado, pero hay una desidia, hay una falta de organización. En cualquier empresa, alguien diría, mira, coloco aquí un tipo, y está Gonzalo, no le quiero pasar la pelota ahora, pero él luchó por el agua como nadie en su cargo. Y la provincia se perdió una gran oportunidad de que alguien que conociera el problema lo tomara. Desgraciadamente, el tema se fue más al lado de la denuncia, que es correcto. Yo le hago un homenaje a la gente, que se ha dedicado a hacer las denuncias. Pero también hay que hacer propuestas. Exactamente. Sin propuestas no avanzamos en la solución del problema. Y los APR necesitan. Ahora, en el caso específico de Puyallí, las autoridades y todos los que tengamos alguna responsabilidad social o política, tenemos la obligación de exigirle a la DGA que controle los pozos de las principales consumidores de agua de riego, porque está haciendo un notable abandono de deberes. Es una cosa más allá de la lógica. No, ¿cómo me van a decir que no saben que hay una sequía? ¿Que no saben que hay 200 hectáreas llenas de palto y que tienen 8 litros o 20 litros o 40? Pero mira, le otorgan un derecho de agua. Da lo mismo que le otorguen el derecho de agua que quieran, si nadie después lo regula y lo controla. Es una cosa de un subdesarrollo. Exactamente. De un subdesarrollo que no se condice con estos discursos de nuestra clase dirigente. En que habla, mira, estamos a punto de llegar al desarrollo. Por favor. Mentira. En Leguera hay más de 1,000 personas que no tienen agua potable. En La Ligua estamos con el problema que usted, en Cabildo, corren para allá, corren para acá los camiones, y se está generando una psicosis, porque en la medida en que salen los camiones y llevan el agua a Besval, está perdiendo la gente el agua de su pocito, porque al desaparecer los canales al comienzo de los 90, la gente se vio obligada a hacer pozos para sobrevivir. Y mientras el problema no se tome estratégicamente a partir del Estado, en que el agua retorne a los canales y se hagan inversiones con un sentido práctico y de sentido común, el estudio de la cuenca, habilitar los pozos para que le entreguen agua a los canales, como era antes de los 70. Si es que hay ciertas cosas que son de la lógica, que el mercado o la ambición, que es desmedida, el deseo de emprender es siempre bien reconocido, pero nos encontramos con la ambición desmedida. Y contra la ambición desmedida solo queda que el Estado le ponga algún tipo de control. Entonces, la obligación de todos los actores políticos, de cualquier partido político que sean, porque este es un problema de bien común. El agua es un bien común, queramos o no. No porque me dan un derecho, yo tengo ese derecho independiente del resto de las personas. El agua potable, primera prioridad en cualquier sociedad civilizada. No puede andar peleando contra un parto. Usted, es demasiado evidente. Usted podrá compartir conmigo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día nosotros, primero es la organización, segundo es el individualismo, por favor. Entramos en estos últimos minutos donde ustedes pueden el individualismo, intercambiar, el individualismo interactuar que lo venimos para ser diciendo desde mucho tiempo. Los últimos minutos. Por ejemplo, y voy a apuntar a una organización, una institución que sí nos favorece, que es el INDAP, y que sí la queremos mucho porque es nuestra, y fue creada en tiempos sociales nuestros. Pero hoy día el INDAP fomenta el individualismo. Tú te das cuenta que cada tipo va y hace su solución, y por tanto le importa un carajo el vecino. Entonces, tú te fijas que las obras que se hicieron en el año 60, 70, eran obras comunes, eran pozos comunes, canales comunes, drenes comunes. Hoy día el tema es individual, ¿ya? Y entra el tema de la política de mercado. Y ahí donde hoy día no hay dirigentes. Usted mismo lo está diciendo, y yo lo percibo, por favor. Se constituye Moatima, ¿no es cierto?, como una forma de organizar, de darle un horizonte a la organización. Y tú ves que ha costado que prendamos Moatima. Sí, es cierto, ha hecho cosas, pero falta, ¿no es cierto?, más motivación. Desde el punto de vista de la organización, y eso lo ha hecho esta política de mercado. Por favor, yo te digo, amigo mío, y cualquier trabajador, cualquier campesino que deja de trabajar por ir a movilizarse, le cortan la luz o le cortan el agua, porque hoy día no los engañemos, hoy día están los supermercados, hoy día está el dinero plástico, ya, y hoy día tú estás lleno de deuda. Hoy día tienes cable, hoy día pagas colegios subvencionados, etcétera, etcétera. O sea, por favor, este es un problema más grande sí. De lo que uno quiere imaginarse. Diego, si bien es cierto, esto es... Por favor, adelante. Diego, no, yo quiero sí que coincido plenamente contigo. Para mí, la destrucción de los canales y que desaparezcan es cortarle, para mí los canales son las venas del campo. Claro. Y se produce una relación de diferentes actores sociales, diferentes grupos humanos, que enriquece mucho el modo de vida. El individualismo no va a llevar a nada. Va a llevar a que creamos una concentración de la riqueza y van a haber pequeños empresarios y asalariados. No va a haber una contradicción en la sociedad en que promueve que la gente sea capaz de iniciar actividades empresariales pequeñas, pero el sistema lo está destruyendo. En esta crisis están desapareciendo todos los medianos empresarios. Todos los pequeños y medianos empresarios están desapareciendo. En la del 82 desaparecieron los pequeños. Hoy día estamos desapareciendo los pequeños y medianos empresarios. Mira, tú eres presidente del canal La Laja, ¿verdad? Sí. Mira, ¿cuánto le está costando a la consultora que está tratando, ¿no es cierto?, de conformar la Junta de Vigilancia? ¿Cuánto le ha costado o cuánto le está costando, cuánto trabajo? Porque hay una reticencia tremenda, porque hay una ignorancia tremenda, porque hay falta de habilidad y conocimiento. Y por tanto, si tú no tienes una Junta de Vigilancia constituida legalmente, como lo, o sea, las cosas van a seguir pasando, pero también los agricultores, la gente se debe movilizar, debe concurrir a estas organizaciones, debe ser facilitador, ¿no es cierto?, para que la documentación técnica, ¿no es cierto?, fluya y poder tener, te digo, si Dios quiere, a fines de año, tener una Junta de Vigilancia que sí nos proteja. Y lo otro, la Junta de Vigilancia tiene que estar en manos de los agricultores, por favor. Pero déjame un poco antes de... Quiero hacer un cierre con el documento tuyo, que yo creo que demuestra claramente qué es lo que ha sido el ADGA, los empresarios, con respecto a la realidad del Valle. El año 28, el 28 de mayo del 2001, Gonzalo Miquel pidió que se interrumpo brevemente, ¿sí?, Roberto, porque tenemos en línea a la señora alcaldesa de la comuna de Papudo, Rosita Prieto Valdés. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, Hernán, buenas tardes a todos los que están escuchando. Mira, la verdad que quisiera saber el nombre de la persona que dijo responsablemente que yo hubiese rechazado la zona de catástrofe para mi comuna. Rosita, mi nombre es Diego Redondo. Lo digo responsablemente porque en una reunión pública en Vallehermoso, en la cooperativa Guatable Rural, se conversó, y yo personalmente, Rosita, conversé con don el alcalde de Zapallar en un momento que había un comparendo con la cosa de un sacerdote, y él manifestó lo que yo acabo de manifestar. ¿Usted dijo que el señor Cerda, el diputado Cerda, lo hubiese dicho en una reunión? No. Estoy diciendo, Rosita, que en su momento, y le voy a darle la explicación concreta, en su momento estábamos reunidos en el conflicto del agua en Vallehermoso, donde estaba el señor alcalde de La Ligua, el señor gobernador, el señor diputado, la señora Cerda, que es la concejala de acá, y el tema salió que por qué no se había adherido también la comuna de la comuna de Papudo y Zapallar a la declaración de zona de catástrofe. La señora concejal manifestó que había conversado con usted y que lo habían dejado fuera. El señor gobernador manifiesta que no es así, que usted y el señor Cox se habían restado a esta decisión de zona de catástrofe. No, yo le quiero aclarar, mire, la verdad que yo... Discúlpeme, y el señor diputado, señor Cerda, que está en ese momento, afirma lo anterior. Por tanto, ya, es lo que... Ahí yo me quiero quedar con eso, porque la verdad que la Teresa Cerda me llama para decirme que su hermano, tío, no sé, pariente que tiene Cerda, señor diputado, le dijo que yo y el alcalde Cox nos hubiésemos retado voluntariamente. Yo quiero desmentir públicamente, pero la verdad que no es primera vez que se dice eso. Yo, el señor Cerda, diputado, no estuvo en esa reunión. Yo quiero que quede bien claro que yo y Nicolás Cox estuvimos, sí, efectivamente, con el alcalde de La Ligua, el alcalde de Petorca y una persona representante del alcalde de Cabildo. El señor Cerda, tanto padre y hijo, alcalde y diputado, han dicho en forma reiterada en reuniones públicas, de juntas de vecinos, de juntas de agua, de comité de agua, que yo lo hubiese rechazado, lo cual no es cierto, lo desmiento categóricamente. Estoy luchando, yo creo que tanto o más que ustedes, por defender los derechos de los pobres. Lo que sí le he dicho a estos señores Cerdas y se lo digo públicamente, que sobre todo el diputado debe velar y debe averiguar y debe saber quién roba el agua en Petorca. Eso se lo he dicho hasta el cansancio y a él le da lata. Le da lata que se lo diga, incluso un día me llamó para decirme que yo había dicho que él se robaba el agua, eso no es cierto. Yo si supiera, te juro que le diría en su cara, pero no, como no sé, pero él como parlamentario debe averiguar quién roba el agua en Petorca, porque si no la robaran como la están robando, no estaría pasando esto. No se aprovecharían los que tienen más plata, los ricos, que están saturados de agua y no tienen ningún problema y son incapaces de siquiera regalarle una garrafa de 5 litros a un pobre. Eso me indigna y ellos lo saben. Si por eso se molestan y dicen una calumnia como la que están diciendo, lo repudio públicamente. Los señores Serra deben dar cuenta pública, ellos de su actuar, deben dar cuenta ellos de qué es lo que están haciendo y lo que no están haciendo. Por lo tanto, yo mañana tengo una reunión muy temprano con el intendente de la región de Valparaíso para conversar personalmente. Una vez retirándome de esa reunión, voy a comunicar oficialmente cuál fue el resultado y lo daré a la comunidad. Sí estoy peleando, sí estoy luchando, sí estoy trabajando incansablemente. Encuentro injusta la ley igual que ustedes, encuentro que es... Pero ahí está el ex gobernador. Él tiene en sus manos y sabe la documentación que tiene, por algo dice lo que dice. No habla sin fundamento. Por lo tanto, los señores Cerda deben de dar la cara. Y los parlamentarios deben de decir por qué no están llamando. Y cuando salió la catástrofe, todos eran héroes. Todos fueron los que lo solicitaron. Y eso no es cierto tampoco. Yo estoy trabajando con el comité de Puyallí. El señor a cargo, el concejal Leiva, le consta. Hemos tenido reuniones en el Consejo, ha recibido el apoyo del Consejo, porque la zona de catástrofe yo la solicité, el intendente manda una carta diciendo que es efectivo que yo la solicité, las cosas, los asuntos técnicos, por lo cual nos dejaron afuera, lo sabré mañana, y una vez que yo lo sepa, daré explicación a mi comunidad y a la provincia en general. E insisto que los señores Cerda no tienen ningún derecho a decir una calumnia, porque yo jamás haría algo por prohibir el desarrollo o prohibir, qué sé yo, que las personas con menos recursos sean ellos quienes tengan que aprovechar los recursos fiscales, no otros empresarios grandes. Yo cuando llegué el 2000 nunca me voy a olvidar cuando a un señor le dan un bono por de premio por haber pagado y por otro lado estaban rematando al agricultor pequeño de un provesal porque no había podido pagar. Entonces esas injusticias yo no las acepto y las repudio y las rechazo. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Y quizás como una mínima lógica pensar quién se va a arrestar cuando se declara zona de catástrofe a una comuna donde se supone que va a recibir beneficios para los habitantes de esa comuna. Roberto Muñoz. Mira, yo quiero que algo de tiempo, ¿no? Sí, sí, vamos a dar un par de minutos a cada uno, yeah, para que... Y quiero terminar con el tema este de cuando Gonzalo Miquel pidió la restricción del acuífero el año 97. Y el estudio técnico comienza diciendo que la resolución 186, que es del año 96, declara zona de restricción cuando los estudios demuestran que existe riesgo de un descenso. Es decir, ellos reconocen, la DGA, en este documento, que el acuífero está agotado, claro, para agregarle nuevo usuario. El se opuso Agrícola Los Ángeles de Cabildo, con fecha 13 de julio, Agrícola Los Ángeles, que es de Leyoma. Agrícola Los Ángeles de Prado Ruiztagle. Le agradezco la... Y entonces se ahorra una querella. Entonces, a partir de ese hecho de que la DGA había declarado que ya estaba agotada la cuenca, le dice que en realidad hay una situación compleja, porque ¿qué hacemos con la gente que está pidiendo agua? Entonces, de la manga, sin ningún estudio técnico que respalde, dice, mire, vamos a agregarle del orden de 2.000 litros por segundo adicionales a este humilde valle, claro, que no lo tiene ni considerado la DGA en su estudio, le vamos a agregar 2.000, de derechos provisionales. Los derechos provisionales se supone que duran 5 años, y si nadie molesta, sigue para adelante, lo pueden... Yo no sé lo que habrá pasado. Y consciente, porque toda la gente de algún modo se pone consciente y dice, mira, a pesar que esta cuestión es así, pero lo vamos a hacer hasta alguien, mano mora, se decían antiguamente, ¿no? Mano negra. Así es. Yo, como soy moreno, digo mano mora. ¿Ah? Entonces, autorizan que se agreguen del orden de 3.496, mira, con números así como de cálculo de... ¿Por qué no ponen 1.400 o 1.200? No, 1.396, que es lo que le dio a la calculadora. Como menos en 1.990, digamos. Claro, porque, mira, menos mal no usaron con decimales, porque podría haber sido 1.395,8, para demostrar que era una que la sacaron de la manga. Entonces, dan esos derechos. Y para generar una mínima problema de conciencia, dicen... La organización de dicha comunidad de aguas subterráneos deberá promoverse en la forma prevista, deberá crearse la Junta de Vigilancia. En virtud de la presente declaración de área de restricción, se dará origen a la formación de una comunidad de aguas subterráneas compuesta por todos los usuarios de aguas subterráneas comprendidas en ella. Gente que tiene recursos, que manejan grandes empresas grandes en relación a la realidad del valle. ¿Cómo no van a ser capaces de armar esta Junta de Vigilancia de ¿Por qué esconden la pelota? Y por otro lado, la dirección de agua requerirá que ellos coloquen sistemas de control de caudales. Esto tiene fecha de 2004, 8 de abril de 2004. Entonces, ese es un medidor, digamos. Claro, entonces alguien me dice de repente, mira, pero eso debe ser muy difícil. Oye, hasta Nueva York lo controlan con medidores. Santiago lo controla con medidores. Por favor. Entonces, aquí hay una desidia del Estado de Chile, que no ha sido capaz de crear las condiciones sobre las cuales podamos tener una convivencia de ser. O no quiere, definitivamente. Para ponerlo, sí, digamos, sí, en los dos ámbitos. Como diría el Chavo. Sin querer queriendo. Vamos con un par de minutos a cada uno, ya estamos... Yo brevemente agradeciendo la invitación, porque lo más importante de todo cuando los problemas surgen es crear conciencia y ir generando las propuestas, porque sin propuesta y sin conciencia no se puede avanzar en la solución de ningún problema, y sin diálogo. Muchas veces dice la gente, crítica habitual a la gente que se dedica a la política, es que hablan mucho. Si no se hablara mucho, no podríamos resolver los problemas. O lo otro es que llegara una persona con gorra y fusil y no ordenan las cosas. De eso no me gusta. Aprovechando este minuto y un poco arrancándome del problema, pero colocándome en el tema del agua y de lo que es el medio ambiente, el tema de la ligua, cuando se habla de Puyallí y del Pulmahue, de las grandes plantaciones, los que hemos tenido la suerte de subir al Pulmahue, de recorrer sus quebradas y ver los bosques centenarios que existen de flora nativa, de árboles que son muy escasos en la zona, nos preocupamos porque eso se pueda perder. Porque cuando tú empiezas a intervenir fuertemente en la ladera de los ríos, de la ladera de los cerros, tú pierdes la flora nativa. Entonces yo quiero aprovechar este espacio para avisar de que la intervención del Pulmahue va a hacer perder bosques centenarios y culturas centenarias que están ahí instaladas, como por ejemplo el cortador de caña, que nosotros tuvimos la suerte de conocer directamente cuando tuvimos la suerte de subir al Pulmahue. Y gracias por tu invitación. El Pulmahue no. Sí, ese sería como el eslogan. Basta ya, dices tú. Mira, bueno, Hernán, la verdad es que yo finalmente quiero concluir diciendo lo siguiente. La sensación que tengo yo como Gonzalo Miquel y mucha gente de esta provincia, y que me lo han hecho saber, es que da la sensación de que esta provincia está acéfala. Y cuando digo acéfala, lo digo con hechos concretos. Cuando yo fui gobernador, y se empezó a ver el tema, a desenmascarar el tema del agua, de la usurpación ilegal de agua, una de las cosas que yo hice fue estar en contacto con toda la gente, con los concejales de Petorca, de Cabildo, y muchos pequeños agricultores de Cabildo y Petorca, que eran las zonas más complicadas, digamos, en esta provincia en aquel entonces, para que me dieran aviso cuando interviniera una máquina X a la caja del río a hacer trabajo. Te cuento que perdí la cuenta cuántas máquinas se sacaba afuera con carabineros. Saqué a una minera grande, el Bronce, que estaba haciendo un trabajo y le tocó una multa, casi más de 1 millón de pesos, por haber metido la máquina, la pala, y haber roto. Y bueno, como no tenía ningún permiso, obviamente que Carabinero los hizo tapar el hoyo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Lo sacaron para afuera y se cursaron multa. Al día de hoy, Hernán, si tú recorres el estero de Los Ángeles, el río Petorca, la crisis aumentó 3 a 4 veces más. O sea, hoy día se mete Pedro, Juan y Diego a hacer hoyo a la caja de los ríos de los esteros y no hay ninguna autoridad que les diga váyanse para afuera. O sea, este tema suma y sigue y la crisis va de mal en peor. O sea, te vuelvo a repetir, la primera autoridad provincial debería estar en este momento en contacto con Carabineros y con la gente de las diferentes comunas para ir tapando personas que se quieran meter al río para afuera, para afuera, para afuera, porque el desorden ya es bestial, o sea, es demasiado, demasiado potente. Se aumentó 3 a 4 veces, digamos, desde que yo entregué la gobernación. Imagínate tú qué es lo que nos queda en este par de meses todavía que nos quedan de verano. Gracias, Nan. Bueno, muchas gracias, don Gonzalo. Otro placillo dice: erosión, deforestación, hábitat destruido, especies erradicadas. Buen eslogan, el Pulmahue no. Y agrega: no a la destrucción del Pulmahue. Susana dice: por un lado las minas y por otro lado los paltos. Qué vergüenza. Después, yo no lo llamaría individualismo, lo llamaría alienación, la cual es reforzada por el dinero y los sistemas capitalistas que elevan el dinero a un nivel mayor aún que el bienestar humano, volviendo al hombre contra el hombre, negándose a ser solidario con el que lo necesita. El apoyo mutuo es la mejor solución para sanar a esta sociedad enferma. Son muchos los amigos que nos han posteado y nos han seguido a través de en forma online y directamente a través del 105.3. Diego Arredondo. Mira, finalmente, bueno, un saludo a todos los radioescuchas de tu programa y decirles que... Que yo conduzco, ¿eh? Porque eso de tu programa, cosa, ya este programa es absolutamente de los ciudadanos, de la gente, y aprovecho de enviar los saludos a quienes nos siguen todos los domingos con los temas que a ellos les interesan. Yo he dicho en retirado oportunidades que en la provincia de Petorca no hay palomas blancas. Y cuando digo que no hay palomas blancas es porque me sumo a las responsabilidades de los hechos que están sucediendo en la provincia de Petorca. Y el agua es un tema contingente hoy día, pero también la basura es un hecho real. El desmalezamiento de los cerros, concuerdo contigo, los incendios, por favor, ¿no es cierto?, desmedidos. Bueno, hay una serie de cosas en que la ciudadanía tiene que despertar de una vez por todas, porque, insisto, los dirigentes, si no es cierto, estamos poniendo la palestra a los temas, pero necesitamos, ¿no es cierto?, fuerza detrás que nos apoyen. Y eso es lo que necesitamos. Hoy día llamo a los campesinos, primero, a que vayan a INDAP. Por favor, si la cosa se pone muy drástica, van a mandar fiscalizadores a los ríos. Por favor, que vayan al INDAP y soliciten el certificado de pequeño agricultor. Y que un fiscalizador, cuando lo fiscalice, por favor, sepa que van a estar multando, ¿no es cierto?, a un pequeño agricultor. Por tanto, es un documento oficial que lo debe entregar el INDAP, ¿no es cierto?, y que de alguna forma lo va a proteger, porque entendamos que en Chile, y estamos en Chile, ¿no es cierto?, el hilo normalmente se corta por lo más delgado. Y es una forma, ¿no es cierto?, de mitigar el efecto. Y lo otro, y aquí está mi amigo presidente Canal La Laja, decirle que los agricultores, por favor, se tienen que poner las pilas, ya ser facilitadores con las empresas que están tratando de formar la Junta de Vigilancia, porque es la única herramienta, ¿no es cierto?, que nos va a permitir controlar y tener poder sobre la cuenca, de ambas cuencas del río La Ligua, de la Petorca y La Ligua. Gracias, Diego Redondo. Roberto Muñoz. Bueno, quiero agradecerte esta invitación. He podido transmitir mis sensaciones, que la he vivido los últimos 6 meses bastante fuerte con la cosa del agua potable rural y con los canales. Sin embargo, creo que tengo la obligación de decir una cosa adicional que la considero importante. Todos los programas que llegan a la provincia son producto de proyectos hechos en condiciones normales. Entonces, estamos en una crisis. Y las crisis requieren sistema y situación y soluciones de emergencia. Entonces, cuando se dice que van a llegar 800.